sin tener nada que hacer. Que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales no pintó mi habilidad, pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. Estoy muy desordenado, hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad. Que muchos no la quieren, pero se la van a bancar igual. Caminando despacito, yo ya sé con quién rodear. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock y mi candombe otra vez te ofrecen bailar. Hoy no lo digo porque conocernos, pone me gusta en nuestra página de Facebook. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Vamos con nuestros compañeros que vinieron hoy de la Campe. Y bueno, Irineo. Acá contanos un poquito sobre tu comunidad. Vos me dijiste que tenías un cargo ahí. Bueno, contanos y qué es lo que pasa. Bueno, como decía hoy, fuera de micrófono, a la compañera, yo soy presidente de la Junta Vecinal de mi comunidad, de 5.000 habitantes. Bueno, hace un tiempito, en mes de julio del año pasado, yo había entregado una nota al vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, pidiendo una comisión de fomento, porque según las leyes que hicieron ellos, que hasta cierta cantidad de habitantes de una comunidad se le corresponde de tener una comisión de fomento, pero hasta por el momento, es por esa razón estamos aquí, para que sea escuchado nuestro reclamo. Bueno, ¿y qué reclamaban? Y reclamamos que haya fuente de trabajo. Bueno, con esa instituto, si el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, creería yo que va a haber fuente de trabajo. Bueno, y perdón, una preguntita. En tu comunidad, digamos, 5.000 personas, ¿no? Habitantes. 5.000 habitantes. ¿Y qué tipo de trabajo hay, por ejemplo? ¿Qué posibilidades laborales? Bueno, nosotros, como dije anterior en una entrevista, que nosotros tenemos la poca tierra que nos se está quedando ahora, pero como el gobierno no le ayuda a la comunidad, bueno, para ellos fácil de instalar un soponer, una fábrica de para hacer dulce de batata, pero no tiene la voluntad de este gobierno que tenemos en la provincia de Formosa. Solamente aprovecha el todos los que lo corresponde a los indígenas de quitar la tierra, ¿no? Y bueno, por esa razón nosotros estamos aquí en la Avenida de Mayo y 9 de Julio para que sea visible en nuestro reclamo. ¿Y qué otros problemas hay? Por ejemplo, ¿tienen agua suficiente, agua potable? ¿Tienen cómo es el problema de la escuela? ¿Si tienen maestros bilingües para los chicos que puedan entender, aprender? Porque no sé, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa con las salitas de primeros auxilios? Contanos. Bueno, están los artículos 75, inciso 17. Mientras no aplicar esos artículos, nosotros no tenemos tema de salud, no tenemos la educación más, no tenemos médicos. Mientras que no se aplica eso, no tenemos nada. Vos me decías que el médico va una vez por semana. Una vez por semana. ¿Y en las comunidades de ustedes también va una vez por semana? No, en la comunidad donde vivo hay una directora que sería la clínica, ¿no? Una clínica general donde ella puede atender chicos, adultos. Va todos los días, ¿no? Va todos los días, pero en el centro de salud no tenemos medicamento, o sea, esa es la realidad, pero los médicos no son permanentes porque en una comunidad donde hay 535 familias y que muchas de esas familias viven asignados en un solo terreno, ya que se casan sus dos hijas, entonces están los yernos ahí, se casan sus dos hijos y están las nueras, ¿no? En un solo terreno. Por ahí, que son muchas familias, son más de 6.000, ¿no? La manzana, o sea, en el lote donde vivo, que sería la comunidad Nancom, está sentado sobre el lote 68. Y hay 250 familias que están asentadas sobre el lote 67, que sería la comunidad del 67, y al frente está el lote 33, que sería ahí donde hay más de 150 familias. Estos son producto del crecimiento de la misma población donde vivo, ¿no? Entonces, al contraer ese matrimonio, esa juventud, entonces demanda esa necesidad de obtener un espacio donde pueda levantar sus casas, ¿no? ¿Y tienen un registro de la cantidad de personas que viven en toda la provincia? No, porque nunca se hizo un censo, nunca se hizo un censo, si bien por ahí se hizo una encuesta en el año 2000, que se llevó adelante, fue una encuesta, pero también en el 2010 se llevó adelante otra encuesta, ¿no? O sea que nunca se hizo un censo real de las comunidades indígenas, porque en la encuesta que se llevó adelante se preguntaba si uno era indígena o no, ¿no? Entonces siempre se hizo así, decía, pero no hubo un censo real donde decir, bueno, hacemos un censo de esta comunidad para saber la cantidad de chicos recién nacidos de un año a 10 años, mayores, adolescentes o es de la tercera edad. Es decir, la comunidad donde vivo, por ahí así pensando, es como que sentado en un solo lugar y recorre casa por casa y te das cuenta que hay 150 ancianos que tienen 90, 80 años. Es decir, es la cantidad, pero no están censados, ¿no? Sí, entonces eso también demanda eso, es decir, de que si hay una enfermedad grave, no, al no contar esa ambulancia, muere la persona. Y Claudia, en tu comunidad, qué es lo que sucede con la escuela, con la sala de primeros auxilios, ¿tienen médico todos los días o cómo es? Bueno, en mi comunidad sucede varios problemas. Y bueno, en primer lugar, yo quería o sea que el problema de salud es muy, o sea que es totalmente muy escaso los remedios en la sala. Ya hace 4 meses atrás que no teníamos remedio como para recurrir a algunas urgencias. Y bueno, yo tenía pensado de hablar sobre este tema en mi comunidad cuando regrese de la campe, porque es muy muy importante el tema de salud, tanto la educación, pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos médico en la salita tampoco? Nosotros a 20 minutos no podemos llegar hasta el hospital, que queda a 3 kilómetros de la comunidad. Y bueno, sobre en caso de urgencia, no tenemos ambulancia, no tenemos medicamento, están los médicos sanitarios ahí en la salita, pero lo primero que tenemos que hacer es consultar al médico. ¿Pero todos los días están los médicos ahí? Sí, todos los días, pero ellos están ahí como para atender a la gente, pero medicamento no tienen. Como que le dejaron con un estante vacío. ¿Y si hay que internar a alguien, cómo hacen para llevarlo? Y ahora tenemos para concurrir al hospital tenemos que llevar supuestamente a la familia. Pero con no, una hay moto. Ambulancia. No. Ambulancia, por ahí sí pedimos la ambulancia, nos dice que no tiene combustible, que tenés que pagar. Y bueno, y todos esos problemas sucede ahí en la comunidad de la salud, tanto la educación. La educación, por ahí los chicos comen la comida sin carne, sin condimento. Y hasta en ese también pasa ahí donde yo estoy. ¿Y las maestras, digamos, hay maestras bilingües o son habla de castellano nomás? Sí, hay bilingüe. ¿Hay? Sí, hay. Y hay 4 docentes bilingües, que serían 2 que trabajan a la mañana y 2 a la tarde. Y porque los jóvenes, tanto jovencitas que tienen su título, pero no le dan el sistema de trabajo. ¿Cómo es eso? Y es como que, o sea, tiene el título, pero no tiene a dónde ir a trabajar. Ajá, eso es en las que son secundarias o terciarias. Ajá. Sí. Bueno, quería hacerle unas preguntas a los tres. Sí. Los tres están en el acampe, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que ya lleva más de 2 uh-huh. meses. Sobre todo a vos. ¿Por qué se decidieron ustedes a venir a hacer el acampe? ¿Cómo es que decidieron que Claudia venía y algún otro compañero de la comunidad? En el tema, como nosotros, o sea, venir acá a hacer un reclamo es un desgaste total, ¿no? Uh-huh. No es fácil dejar tu familia, dejar la obligación como padre y venir acá en reclamo de los derechos. Lo que hacemos es vamos rotando, ¿no? Es decir, yo vuelvo a mi provincia para el viernes. Entonces de ahí tiene que venir otros 3, ¿no? Y para el 15, el 20 vuelvo otra vez, ¿no? Para reemplazar, o sea, continuamente eso. Y bueno, eso es lo que está explicando la hermana Claudia, es decir, los MEMA, que son los maestros especiales en moralidad taurígen, se convierte en los cocineros o los que lavan por ahí, hacen servicio de limpieza, ¿no? Y eso cuando realmente tenían que tener sus horas de cátedra, tiene que tener sus planificaciones anuales, que tiene que tener también sus planificaciones áulicas, es decir, que cada fin de año tiene que participar lo que son los conceptos profesionales para la Junta de Clasificación de Docente, ¿no? Y eso no lo hacen, ¿no? Porque según lo que dice el Estatuto Docente, de que un MEMA no puede ser un maestro de grado. Entonces, por ahí es la discusión cuando digo, usted pretende aplicar un estatuto docente a una escuela que es de la comunidad, pues no se tiene en cuenta la cultura de ese pueblo, la lengua de ese pueblo, la creencia de ese pueblo, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? Y aparte que la educación tiene un nivel muy bajo, la calidad educativa, ¿no? ¿Y hay un maestro para cada grado, digamos? Sí, hay maestro para cada grado, pero lo que pasa es que nosotros durante todo esto, ¿no? O sea, la democracia dictatorial, la que tiene Formosa, esto durante 30 años, hasta el día de la fecha no hay profesionalización, porque lo que nosotros queremos es la profesionalización, tener esa posibilidad de que yo, a través de un instituto de formación docente, pueda llegar como maestro de grado, o si yo quiero ser carrera profesorado, me ingreso a la universidad y con el título me permite de que yo pueda, ¿no es cierto?, ocupar ese cargo. Son cargos, o sea, la escuela está dentro de la comunidad, ¿no? Se crea una escuela, un establecimiento grandísimo, pero los puestos de trabajo no son para la comunidad. Entonces nosotros nos convertimos como la lechuza, solamente miramos, ¿no? Y el gobierno dice, la escuela es de ustedes, pero el sistema no es nuestro. El sistema es del gobierno, que a través del Ministerio de Educación contrata al plantel directivo y los planteles, digamos, de docente, ¿no? Entonces el indígena, si no tiene el título de docente, tampoco no puede ingresar, ¿no? Entonces ese, al igual que la salud, es decir, estamos hablando de salud. Si perdón, y hay, siguiendo un poquito con la educación, ¿hay maestros indígenas? No, son MEMA, son auxiliares del docente, nunca ¿no? Nunca pueden acceder. Lo que pasa es que no hay un sistema que le permita al indígena a llegar a la profesionalización. O sea, tendría que ir a la ciudad. Yo por ahí quiero terminar la carrera de Derecho. Sí. Pero tengo que inscribirme en una escuela privada. Y la escuela privada, la matrícula te sale 4.000. Claro, Y 1.500 mensual, ¿y dónde saco ese 1.500? O que si mi hijo quiere estudiar medicina, tengo que mandarlo a Corrientes o en Resistencia o en Santa Fe. Implica el alquiler, ajá, los gastos de comida, ¿no es cierto?, la fotocopia. Es inaccesible. Entonces, si yo soy un padre que beneficiario de un plan social o una pensión no contributiva, ¿cómo crees que yo voy a sacar adelante a mi hijo? No puedo. Ajá. Porque solamente lo que yo recibo a fin de mes es para comer. O sea que en las comunidades no hay ningún maestro que sea... De grado no hay. No hay ¿titular? Maestro. No hay. ¿Titular no? No hay. No. Y médico menos. Y otra preguntita. ¿Se imparte cultura indígena en esas escuelas? Se habla de lo que es el bilingüismo, pero se está aplicando mal. Porque cuando hablamos de la educación en el bilingüe intercultural, quiere decir, cuando hablamos de lo que es el bilingüismo, hay dos lenguas, ¿no? Entonces, el bilingüismo se tiene que ver en todos las administraciones públicas. Por darte un ejemplo, vamos a la Casa Rosada, ya que el artículo 75 habla del bilingüismo. Vamos a la Corte Suprema, o vamos, claro, vamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿no? Entonces, ahí no estamos, o sea, no se está aplicando el bilingüismo. Cuando hablamos de la interculturalidad, quiere decir, yo tengo que aprender la cultura de ustedes y yo lo tengo que enseñar la mía. Pero ese se necesita una planificación para poder dar esa hora de cátedra, ¿no? Entonces, es por eso lo que dijo el hermano, si no se aplica la ley, no podemos hablar de salud, no podemos hablar de trabajo, no podemos hablar de educación. ¿Por qué? Porque las leyes no están aplicadas, ¿no? Si por ahí dice... las normas más importantes son de la Constitución Nacional, son coercibles. Esto quiere decir de que se puede aplicar a la fuerza, pero la que está facultada de hacer cumplir esta ley es el Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es decir, Cristina no puede doblar, o sea, es el derecho, no tiene curva, es recto. se tiene que aplicar como está. No podés tergiversar, no podés, es como que entonces al no cumplir estás violando. Entonces cuando vemos esto, la que tiene el mayor poder es la presidenta, maneja la policía federal, maneja la gendarmería, maneja la prefectura, maneja los militares, y vos te haces la pregunta, ¿para qué? Para defender los intereses de las grandes empresas multinacionales, las empresas, o sea, los grandes terratenientes, la corporación. Cuando vos reclamás tu derecho, te mandan a reprimir. ¿Y dónde está la justicia para defender esos derechos constitucionales cuando hablamos de lo que es la igualdad, que son derechos constitucionales? No hay igualdad. Sí, aparte, tengo entendido, no sé si es en lo del convenio de la OIT, que dice que el 169 ese, que dice que cuando se usa la, se quiere usar la tierra de los pueblos originarios o construir algo por donde ellos están, hay que consultarles, no se claro. puede hacer nada sin consultarles, nadie los consulta, ¿no? En el último párrafo de la del artículo 75, inciso 17, cuando dice asegurar su participación, ¿no? Por ahí cuando ponemos entre comillas es asegurar su participación, es decir, si no está el indígena no se puede ejecutar un trabajo, porque tiene que estar presente para decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos hacer. Entonces dice asegurar su participación en los que refiere de los recursos naturales existentes dentro de su territorio o los demás intereses que le afecte. Es decir, si yo estoy interesado que me tienen que consultar, tiene que cumplir. Quiero participar, y eso es lo que establece el convenio 169 que Argentina ratifica en el año 2000 y que entró en vigencia el 3 de julio del 2001. Es decir, la ratificación de ese convenio es la 24.071, que no se cumple. Entonces es cuando hablamos de la del proceso de consulta, y el proceso no es de 3 horas que sentar, sino tiene un proceso de 4 a 6 meses, porque todo lo que por darte un ejemplo, en mi comunidad se instala, a 4 kilómetros de mi comunidad se instala una procesadora de uranio, ¿no? Y nosotros le estamos solicitando al gobierno de el informe técnico sobre el impacto ambiental, tiene que bajar en la lengua COM, porque aparte de eso es que las comunidades, una abuela que no sabe leer, ¿cómo usted le va a explicar qué tipo ese material radiactivo que tiene 14 productos, y uno de los productos que es el radón gaseoso, al ser el gaseoso se evapora solo? Es decir, la planta de procesador de uranio tiene un sistema que es la más moderna, es a través de rayo láser y a través de centrifugación gaseosa, o sea, una difusión centrifugación gaseosa. Al girar la máquina ya está evaporando, emite al aire. Claro, emite al aire, entonces ese polvillo cae sobre la planta, ya llámese planta medicinales o las hierbas que comen la vaca, o que caiga arriba de una huerta familiar, cae arriba del zapallo, del tomate, de las lechugas, llueve, y como es un material radiactivo, traspasa, entra en la carne del zapallito, y vos, por más que volaba, al cocinar vos estás ingiriendo incorporado ese material radiactivo, que es un impacto indirecto. Al tiempo te agarra cáncer en el tiroides, cáncer en los pulmones, cáncer en los riñones, cáncer en los huesos. Y cuando concurrí al médico, ¿qué te dice? Que tenés cáncer, no hay remedio. Lo único que tenés es, bueno, a la muerte. Pero nunca te dice, nunca atacan el corazón del problema. ¿Cuál es el que produce eso, no? Esa contaminación además, ambiental. Me parece que además de participar, digamos, que es lo que está establecido, tienen que tener poder de decisión. Claro. ¿No es cierto? Sí, pero otra de las cosas que Argentina, o sea, la presidenta lo que hace, viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿no? Cuando dice que todos los argentinos tenemos derecho a disfrutar un ambiente sano, equilibrado, libre de la contaminación ambiental. Pero también viola el artículo 75, inciso 22, donde incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos. Y uno de los más grandes derechos que tiene el ser humano es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos de esa parte, es como que el abandono total, ¿no? De permitir de que se haga la contaminación ambiental en el caso del sur, ¿no? De fracking ese, ¿no?

beso mensajero para mi sirena que me nada en la cabeza aunque yo diga que no. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. Y un dolor de hueso que me tiene a dura pena y un zumbido que me suena desde el radio grabador. Y una lucha fresca para lavarme todo el sudor. Y unos besos mensajeros para mi sirena que se fue por la marea casi sin decirme adiós. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. La, la, la, la, la, la. Y un libreto improvisado para un domingo con sol. Al sol. Es el día en que podemos descansar sin hacer absolutamente nada. Radiosemilla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, acá quisiéramos que cada uno dé algunas palabras más sobre algunos aspectos que les parece importante aportarnos. Así que, ¿quieres vos en comenzar? Irineo. Bueno, como yo decía, la problemática que está pasando en todas las comunidades indígenas, tenía que estar al frente de todo esto el INAI o el ICA, que es Instituto Comunidad Aborigen, pero en ningún momento no habían acercado estas personas, ¿no? Y perdón, estas organizaciones son organizaciones oficiales, ¿no?, que se encargan de la cuestión indígena. Sí, sí, con respecto al tema del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, esa fue creada en el año 89, en la cual la ley 23.302, a través de esa ley fue creada esta institución, ¿no?, establecido en el artículo 5 de la misma ley, donde se crea el Instituto de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿no? Es decir, el titular de la misma es designado por el Poder Ejecutivo. Nuestra decisión para elegir nuestro representante legítimo se vuelve ilusoria, ya que el verdadero poder reside en el presidente, en la cual está designado por el Poder Ejecutivo. Entonces el presidente del INAI dice: a mí no me interesan los problemas indígenas, porque acá me designó la compañera Cristina, ¿no? ¿Y no hay ninguna representación de entonces, los pueblos ahí? Entonces el instituto se convierte el asesino silencioso de los pueblos indígenas, ¿no? Para decir, y aparte cuando hoy estoy por ejemplo en Alacampe y me paro ahí en la Avenida de Mayo y miro por la 9 de julio, entonces digo, ¿qué es el instituto? O sea, ¿qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿No? Lo tenés ahí. Claro, lo tengo ahí, y ahí lo tengo el ministro de los pueblos indígenas. Porque yo creo que ahí entra ese presupuesto que son destinados a los pueblos indígenas de Argentina. Pero cuando empiezo a mirar, digo, yo recurro al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuando tengo esa necesidad, esa pobreza, para que me pueda, ¿no es cierto?, dar esa ayuda. Entonces, te imaginas, o sea, de ahí me lleva a pensar de que a los pueblos indígenas lo enseñaron a la mendicidad. No lo están enseñando a trabajar, de vivir a la independencia, de decir, bueno, que pueda a través de su trabajo, a través de su profesión, pueda cambiar de posición a otra posición mediante su esfuerzo, mediante su mérito, No, nos enseñaron a mendigar. Claro, porque acá Ireneo decía, por ejemplo, lo del dulce de batata, como un ejemplo. Claro. Es decir, cultivan la batata, pero no la pueden industrializar después. Claro, porque si bien uno tiene la materia prima, para hacer ese proceso secundario lo tiene que convertir en un batata dulce y colocar a los mercados, ¿no? Que sería el proceso terciario. Y ustedes lo que necesitarían sería una ayuda para traer las máquinas y esas cosas. Sería hermoso de industrializar todo, ¿no es cierto? Porque Argentina, cuando miramos, tiene todas las materias primas. Sea lo que sea, tirás una semilla que te crezca una planta de 20 metros de alto. Pero acá la pobreza y ese hambre, ¿por qué? Cuando realmente Argentina es un país productora, ¿no? Que tenía que ser eso, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como pueblos indígenas, mantenemos viva nuestra cultura ancestral milenaria. Para el bosque, para nosotros tiene un valor impresionante, porque ahí tenemos, por ejemplo, las medicinas. Tenemos, por ejemplo, para ahí las casas son clasificadas. Es decir, bueno, yo necesito a buscar miel de abeja. Son naturales, ¿no? La chaucha algarroba, que tiene 11 propiedades, ¿no? Que el indígena nunca tiene diabetes, no es diabético, no, tampoco nunca al agarró TBC, o porque tiene sus medicinas tradicionales. Al sacar ese territorio, al desmontar el monte, sea porque las empresas madereras, lo único que ve son dinero. Al ver un árbol dice, bueno, yo ese árbol me gano tanto peso a hacer muebles. Pero el indígena no, el indígena lo cuida, es protector de la misma naturaleza. Entonces eso, cuando yo decía, lo están asfixiando. ¿Y el INAI no hace nada ni nada? El INAI no, porque fíjate, desde el 2004 en adelante, es el organismo de aplicación de la 26.160. Esa ley es contradictoria al artículo 75, porque dice el relevamiento territorial. Si bien el artículo 75 reconoce que soy primer habitante y ahora lo tengo que decir el Estado, hasta dónde termina, me tiene que remarcar lo que me sacó, ¿no? Pero aparte no te soluciona, porque no te da el título. Entonces la pelea judicial va a seguir otro 523 años. O sea, esa es la realidad. No, ustedes no tienen el título de las tierras, el Estado no les legaliza. Si bien, por ejemplo, los títulos que se están entregando, dice así, el Instituto de Colonización y Tierra Fiscal, cuya investidura doy fe, otorgar una fracción de tierra a tal comunidad. Pero si vos te pones a pensar, el director del Instituto de Colonización y Tierra Fiscal no tiene potestad en la provincia o a nivel nacional, porque no es fiscal de Estado, no tiene una garantía jurídica. Por lo tanto, estamos hablando de un título trucho. Ajá. Y una pregunta, ¿el agua es potable en las comunidades de ustedes? En algunas comunidades son saneadas el agua, pero en otras comunidades, por ejemplo, siguen tomando agua que no son saneadas, agua de charco o de laguna, que son no son saneadas, ¿no? Así que esa es la realidad. Y otra de las cosas, que las comunidades que viven más a la zona impenetrable, que tienen sus casitas con estaqueo de ya sea de palma o de algunas maderas de la zona, estilo lo revocan con barro, que sería el ahí donde habitan las la bichuca, ¿no? Entonces tienen problema de esto de cómo que se llama la enfermedad de chaga, ¿no? Entonces eso, al no tener un mejor habitacional, y es el abandono total del gobierno de la provincia de Formosa, porque bien el artículo 75 de la misma Constitución establece de que todos los habitantes tiene derecho a disfrutar una vivienda digna con todos los conexos, servicio, agua y luz y todo, y el terreno, ¿no? Suficiente para el asentamiento. Pero sin embargo, ese derecho que nosotros tenemos, lo que hace el gobierno, los convierte como un favor que le está haciendo a los ciudadanos. Entonces el ciudadano se ve obligado de decir gracias al señor gobernador o gracias a la presidenta, cuando es un derecho constitucional. Entonces, esta es la democracia que tenemos en Argentina. ¿Se le da a todos los habitantes? No, porque si vos, en el caso mío, de que al reclamar mi derecho, entonces el gobierno me considera que soy opositor o que soy rebelde, ¿no? ¿Y a quién le da entonces? Y le dan sus punteros políticos, lo que pertenece a la misma, porque si todos vivimos en una comunidad, todos nos conocemos. Entonces, fulano de tal, ¿de qué partido es? Entonces, a ese mismo indígena lo dan plata, como lo que sucede en Capital. En Buenos Aires, por ejemplo, venía, hay muchos representantes indígenas que se hace representante indígena para su beneficio personal, ¿no? Porque la causa hay que sentir desde adentro, no cuestión de piel. Yo por ahí me indigna mucho, ¿no? El otro día en el discurso de la presidenta, cuando el 2 de abril, cuando ella dijo: nosotros los que descendemos de los barcos. Y yo, como indígena, decía, yo tenía el concepto de que el único genocida que existieron fue Juan Manuel de Rosa, Domingo Faustino Sarmiento, Argentino Roca, y ella es, al descender de los barcos, que la colonizadora, ¿no? O sea, por pretender de que su cultura era la más superior que la demás, ¿no? O sea, eso a mí me indignó. Entonces, esa es la realidad, y estando, ¿no? Y verlo también a las madres de Plaza de Mayo. Yo la acompañé a la madre Norita, ¿no? Que lo sentí desde acá adentro, porque lo lleva desde su corazón las causas, ¿no? De la desaparición de esos 30.000 argentinos. Pero le veo a Bonafini, ¿no? Que solamente lo lleva la causa sobre la piel, que es lo que busca, su beneficio personal, ¿no? Y como que lo que la causa de lo desaparecido era para que ella pueda tener ese beneficio personal, ¿no? Si vos te vas los jueves en esa marcha, te das cuenta que las madres vienen a pie y la otra tiene un equipo de sonido completo, ¿no? Y yo decía, ¿qué te parece, Claudia? Digamos, en tu comunidad también pasa esto de la vivienda que acá comenta Israel. Sí, hablando del INAI, es un poco, no es un poco, es muchísimo el problema que sucede del INAI, porque hablando del INAI es el que también tenía que estar acompañando el problema que estamos teniendo ahora estando ahí en el acampe. Y bueno, el INAI si nosotros hablamos del INAI, es como si fuera que nos hizo, que nos dio la espalda a nosotros, que el INAI es la madre, la base central de los pueblos originarios. Y digamos, todos estos problemas de vivienda, de agua, ¿cómo es tu comunidad? En mi comunidad, Juan Bautista Alberti, el problema de vivienda es complicadísimo. ¿Por qué? Y porque en el momento los punteros políticos, ellos son los que mantienen todos los proyectos. Pero digamos, el que no es puntero puede tener la casa. Y el puntero político puede tener su vivienda, pero los demás que tienen escasos recursos no los tienen todavía. Tienen su casa, su techo con chapa de zinc, con barro todavía. Bueno, por todo pared de barro, pared de barro. Hemos escuchado, podemos sacar una conclusión rapidita, ¿no? Sobran los motivos para este acampe de más de dos meses ya que están ustedes allí, para ser visibilizado. ¿Nos podrían comentar qué es lo que están necesitando en ese acampe para conseguir el apoyo del resto de la comunidad acá en Buenos Aires? ¿Qué actividades tienen programadas, etcétera, para poder sostener ese acampe? Nosotros estamos convocando a un encuentro nacional. La que convoca ese encuentro de los pueblos originarios de Argentina es la Copiguini, y estamos tratando, o sea, ya hemos trabajado con respecto al tema del proyecto para conseguir los recursos para hacer posible ese encuentro. Así que estamos trabajando en eso. También estamos trabajando una acordada para la Corte Suprema de Justicia con respecto a la judicialización de los temas indígenas, digamos, porque yo creo que acá en el caso de casos indígenas, ¿no? Todo eso corresponde a la justicia federal, ya que los derechos nacieron en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, en el caso del convenio 169 y la declaración de las ONU, que tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, todo lo que son temas indígenas tiene que ser tratado por la justicia federal y no las justicias provinciales. Bueno, creo que más o menos tenemos un panorama de lo que sucede, y no sé si quieren por hoy despedirse, decir algunas palabras cada uno. A ver. Bueno, bueno, en motivo de nuestra llegada, le agradecemos a el programa Trabajadores. Y bueno, para que la gente sepa cómo estamos acampando en la Avenida de Mayo con la 9 de julio. Y bueno, esperando también su apoyo, apoyando con firmas. Y bueno, yo voy a estar regresando el jueves, pero también voy a estar regresando para el 20 de junio. ¿Sí? Sí. Sí. Y bueno, seguimos con la lucha, con la lucha, no bajemos los brazos, mientras que no consigamos esto que nosotros estamos queriendo, vamos a seguir luchando. Muchas gracias, Claudia. Bueno, no quedó en el tintero con respecto al tema de las trabajadoras originarias, ¿no? Quizás ese trabajo no se reconoce, tampoco no es agremiado. Ese saber milenario que fueron transmitidos generación a generación, ¿no? De madre a hija, ¿no? Que tiene un valor histórico y cultural, según la riqueza cultural de cada pueblo, se manifiesta a través de su arte, ¿no? Que por ahí vos ves en la campe y tienes su bolso de vender, ¿no? Esos bolsos tienen un valor histórico cultural, porque de lo que le hicieron los pueblos indígenas, muchos de nosotros por ahí negamos de pertenecer a este pueblo, pero sin darse cuenta uno empieza a colocar su producto a esta sociedad, ¿no? Que por ahí dice, ese bolso me compré de una india, lo que nunca se dio cuenta de que a pesar de lo que me hicieron aún sobrevivo, sigo aquí, ¿no? Habla solo. ¿Y vos? Bien, de esta manera me despido a todos ustedes oyentes y lo que componen de esta prestigiosa radio FM 106.5, y también le voy a invitando para que se acerque para firmar la planilla que tenemos ahí de los cuatro pueblos, Com, Pilagá, Huichí y Niwaklé. Ahí están en el acampe para que puedan ir a aquellos hermanos que están escuchando para poner su granito de arenas. Bueno, también si hay algunos hermanos que están escuchando, si puede cargar el celular, es mío, 011-300-49-885. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido y por darnos una visión de algo que sucede en una provincia tan lejana como Formosa, que acá poco se sabe en Buenos Aires de esto, y que es necesario que todos nos sintamos como hermanos del mismo país y cambiemos la actitud. Justamente las problemáticas que aquejan las distintas comunidades que vivimos en la provincia de Formosa, pero también en el país argentino, ya que se trata de los derechos constitucionales y los tratados internacionales. Así que bueno, muchísimas gracias y saluda a la audiencia. Pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. No se escucha nada. No se escucha nada. Hola, Matías. ¿Qué tal? Nos reatrasamos hoy porque vinieron los compañeros de la CAMPE y acaban de terminar. No se escucha nada. Bueno. Seguimos acá en Programa Trabajadores. Le agradecemos a los radioescuchas este silencio auspiciado. Negra, acércate a los auriculares y súbale el volumen hasta que se escuche. Y estamos comunicándonos con el compañero Matías de Correpi para contarnos la columna semanal. Así que Pilar ahora se va a acercar con la telecomunicación en vivo y en directo con el compañero para que nos pueda hacer de auspiciar de informativo de noticias relacionadas a Correpi. Muy bien, paso un aviso. Venga. Un aviso que debería ser motivo de un programa entero, pero por el momento va a ser un aviso. En el mes de, en estos últimos días de abril, se conmemora, se festeja el Día Internacional de la Salud Laboral. Tema verdaderamente importante para los trabajadores. Salud laboral, sí, estábamos intentando comunicarnos con el bueno, compañero. Entonces digo un par de cositas. O ya estás con el compañero ahí. Bueno, démosle paso entonces. No le damos paso al compañero. No le damos paso, pero está aquí. Y nos estaba comentando por que iba a comentar algo sobre, porque se va a abrir el caso, pero lo vamos a dejar a él que diga. Bueno, en qué anda la Correpi, de paso recordamos. Bueno, continuamos entonces recordando este tema central de los trabajadores, que es el tema de la salud laboral y la acción sindical, ¿no es cierto? Respecto a eso tenemos que decir que la ley de higiene y seguridad, la ley de riesgos de trabajo y el convenio colectivo de trabajo de cada actividad son las normas que regulan la salud laboral en la actualidad. Pero para todo esto, para todas estas normas, es necesario la participación de los trabajadores, si no la norma sigue en el papel. Hemos logrado la comunicación. Muy bien, sigamos entonces. Matías, ¿estás ahí escuchando? Sí, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, habrás alcanzado a escuchar algo, porque faltan un par de días para celebrar el Día del Trabajo y la Negra nos estaba recordando algunas cosas. Sí, claro. Un día importantísimo para todos nosotros y nosotras, ¿verdad? Más. Para el contexto en el que estamos, quizás hasta sería importante reivindicar una frase de Osvaldo Bayer, que hace no mucho tiempo hizo una reflexión en relación al caso de los petroleros de Las Heras, de la condena a los petroleros de Las Heras, donde él, haciendo referencia al caso de los mártires de Chicago, decía, en aquel caso, el Estado norteamericano tardó más de 100 años en revocar la condena, y llamando a que no tengamos que esperar, que nuestra lucha no tenga que esperar años, y nada de no llegar tarde, va, digamos, como se llegó en ese momento, ¿verdad? Tardísimo, tardísimo. ¿Y qué más nos tenés, Matías, para el día de hoy? Bueno, no, quizás algo más bien cortito, recordar a todos nuestros oyentes que el día lunes, el lunes 4 de mayo, a las 10 de la mañana, en Lomas del Mirador, zona oeste, en la va a dar inicio el juicio por torturas por el caso de Luciano Arruga. Todos recordarán el caso de Luciano. Sí, así es. Bueno, nada, vamos a estar ahí desde temprano acompañando a todos los familiares y amigos de Luciano, sobre todo en lo que va a ser las declaraciones de la mamá y de la hermana, y bueno, apoyándonos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la denuncia política, en lo que tiene que ver con la visibilización de los casos, que en el caso de Luciano, que es un caso emblemático, un caso que se hizo muy conocido gracias a la lucha de la familia y de las organizaciones que acompañamos todo el proceso, pero y que solo en ese caso, como sabemos, no es de la mayoría, se pudo romper el cerco mediático que siempre está situado alrededor de la mayoría de los casos, pero no solo por el caso de Luciano, sino para denunciar todos los casos, esta política de represión en los barrios que se da constantemente y que se sigue reproduciendo cada día, ¿verdad? Entonces, ¿repetimos la convocatoria? Sí, cómo no. El inicio de juicio es el lunes 4 de abril a las 10 de la mañana en la calle Florio 2765 en Lomas del Mirador. Bueno, esperemos que ir entonces, ¿no es cierto? Y mucho empuje para ese juicio. Suerte entonces el 4 de mayo, que no lo podemos olvidar, que hay que estar ahí. Así es, entonces yo calculo, Matías, que para el próximo martes sí vas a estar acá y nos vas a contar, qué ocurrió el 4, ¿no? Sí, sí, yo personalmente voy a estar en la audiencia, así que... Tendrás novedades. Bueno, iré a pasarles el informe personalmente para allá. Bueno, muy bien. Desgraciadamente, por cuestiones personales, hoy se me complicó ir, les pido disculpas, pero bueno, queda así para la semana que viene. El compromiso para la semana que viene. Con el informe al pie del cañón. El juicio, de todas maneras, va a durar del 4 al 8, pero bueno, vamos a ponerle toda la fuerza al inicio del juicio. Sabemos cómo es la dinámica de estos juicios. Sabemos que es muy importante que todas las organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos y, bueno, todas las organizaciones del campo popular que puedan acompañar, es importante que sean presentes para darle un relieve y darle un contexto a ese juicio que lo enmarque en una situación bien específica y que quede claro que la posición de los que estamos ahí es que no se va a permitir la invisibilización de estos casos bajo la consigna prioritaria que es, fuera la policía de nuestros barrios, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Matías, y intentaremos, por supuesto, de nuestras radios comunitarias y en específico de la Red Nacional de Medios, de ir siguiendo y dándole visibilidad a esos hechos, ¿no? Absolutamente, Pilar. Bueno, estaremos la semana que viene con el informe a la orden del día. Les mando un abrazo grande a las tres. Gracias, igualmente. Que tengan buena noche. Bueno, igualmente, gracias. Gracias, Matías. Nos vemos. Hasta el martes. Chao. volar bien alto para poder llegar sin dar muchos saltos. Ojo con mirar alrededor, te van a contagiar de risas y llantos. No pierdas el control. Llega y todo sigue moviéndose. Siempre hay que pintar por las buenas, hablándole. Que no se vayan a olvidar del tiempo que tiene mucho por hacer hoy. Ojo, no apagues. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos otra vez al aire. Así es. No, bueno, terminamos de escuchar al compañero Matías de la Correpi. Y bueno, tomamos nota de la actividad judicial que va a haber el 4 de mayo, ¿no, María? Sí, a las 10 horas en Lomas del Mirador. En relación al caso Luciano Ruja. Y bueno, estamos acerca, hoy se nos fue rapidísimo el tiempo del programa porque estuvimos muy acompañados por los por los hermanos de la CAMPE. De la CAMPE, y inclusive se quedaron con muchas cosas en el tintero para seguir pintando ese paisaje tan tenebroso que, bueno, dura más de 500 años, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, hoy no queríamos dejar de pasar por alto que estamos a dos días de celebrar un primero de mayo, y en función de eso, Día de los Trabajadores, que da título a este programa, y en función de eso, los conflictos que queríamos comentar son conflictos que no son de Argentina, para reivindicar el internacionalismo que dio origen también a la conmemoración de ese día, porque fueron jornadas internacionales las que se hicieron durante muchísimos años, porque una pelea internacional, las 8 horas. Así es. No es la única pelea internacional que está planteada, como vamos a ver, pero bueno, en ese momento era esencial. Así que, ¿qué les parece si hacemos un pequeño salpicado por dos o tres conflictos que nos han llamado la atención? Y empezamos por el más cercano, cruzando el charco. El viernes pasado hubo un paro general en Uruguay. Qué poco sale. Sí, qué nada. Poco sale. Está al lado. Y está ahí al lado. Es decir, se escuchaban los bombos desde acá. Porque no solamente hicieron. Si te asomabas un piso alto, veías. Exacto. Porque no solamente hicieron paro, sino que además hicieron marcha muy. Ruidosa. Son ruidosas y muy vistosas. Siempre las marchas de los uruguayos. Bueno, esta estaba convocado por el PIT-CNT, que es una especie de CGT uruguaya, y en ella consistió en 4 horas de paro. No era un paro de 24 horas, sino de 4 horas de paro. Pero general. Exacto, general. Estaban organizadas por 50 gremios de no por la totalidad, pero son 50 gremios muy importantes, y queríamos comentar cuál era una de las consignas más importantes de ese paro. Era un acto contra el TISA. ¿Qué sabemos nosotros del TISA? Bueno, inmediatamente vamos a ver de qué se trata. Con dos palabras está absolutamente desnudado lo que es el TISA. El TISA es un nuevo tratado comercial. ¿Ustedes se acuerdan de todos estos tratados comerciales que se han firmado unilateralmente con Estados Unidos, etcétera, etcétera? El más conocido es el de comercio. También conocemos todas las trabas a propósito de los buitres, que son tratados que se hacen para que internacionalmente se puede recurrir a tribunales yanquis o extranjeros para dirimir. Bueno, este tratado se trata de un aspecto muy especial, y sabemos que el capitalismo es muy astuto y va desarrollando los instrumentos que las nuevas realidades les van pidiendo. Se trata de un tratado comercial que involucra a servicios. De las siglas del inglés se deduce, pero como yo sé muy poco inglés, no sé cuál. La T es de tratado, sí, obviamente, pero se refiere a los intercambios de servicios, ¿no? Los tratados comerciales hablan de mercaderías, aduana, que no tengan impuestos al ser recibido, etcétera, etcétera. Estos, porque hay un sector de la economía capitalista y a nivel mundial muy importante y que va en crecimiento en los últimos 50 o 40 años, que es el sector servicios, ¿no? Sí. Cuando los nombremos vamos a aterrizar un poco más. Financiero, servicio, sí. Financiero, telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte marítimo, turismo. ¿Qué? Turismo ya llega en quinto o sexto lugar, pero imaginémonos lo que involucra a servicios financieros y claro, telecomunicaciones. Entonces, los uruguayos, que suelen ser bastante defensores de los servicios públicos, ustedes acordarán, sí, que inclusive en un plebiscito en años muy liberales, ellos sí pudieron parar la privatización. de algunos. Sí, de teléfonos. Bueno, justamente ellos están en contra de este tratado que ya se firmó, Uruguay ya lo firmó. Lo firmó Tabaré Vázquez. Perdón, me disculpo. Mujica. Lo firmó Mujica por abajo, no salió en ninguna parte. Y se enteraron cuando alguna organización de Canadá le daba la bienvenida a Uruguay a este tratado que involucra 23, 25 países, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Europa y el Pacífico, Colombia, Perú, Chile y Paraguay. De los, más algunos países centroamericanos y de otros continentes también. Pero manejamos lo que son los países que están en el Pacífico, en América del Sur, y Estados Unidos y Canadá. Y bueno, entonces ellos dicen que esto les va, por supuesto que les va a restar autonomía. La posición del gobierno es, bueno, nosotros somos un país pequeño, tenemos que buscar nuestro lugar en el concierto mundial de las naciones y la economía y bla, bla, bla, bla. Va a ser una pelea dura. Se habla muy poco en los medios, es decir, conseguir alguna información de lo que es TISA a partir de los periódicos que se imprimen en este país es tarea muerta. Sí, si vas a otro tipo de prensa de otros países donde defienden más abiertamente. Hasta ahora Argentina no lo ha firmado y Brasil expresamente tampoco. Así que bueno, estemos atentos porque se viene esto. Esto ya está firmado y ya está funcionando. Y es evidentemente que es un sector donde las grandes corporaciones necesitan meter su su cuña importante. Telecomunicaciones, y sus condicionamientos, telefonía. Porque es telefonía. Como que te agarran por todos lados. Comercio electrónico que cada día es más importante, es decir, tener legislación, como dicen ellos, parejos para poder. ¿Y dónde se dirimen los conflictos? Bueno, en tribunales internacionales, es decir, que no favorecen normalmente a los países menos, digamos, desarrollados. No, a los esclavos no le da ninguna garantía la justicia de Griesa, ni de ningunos otros, ni del Club de París, etcétera. Así que atenti. Pero han respondido con un paro el viernes pasado, fue muy nutrido. Y de ahí nos vamos a saltar un poquitito a un par de conflictos, sobre todo uno que me gustó mucho en Estados Unidos, porque también tiene que ver con el primero de mayo. No sé si se habrá visto por ahí en los medios la gran pelea que se ha dado a nivel nacional e internacional por el FF15, de sus siglas en inglés, lucha por $15 por hora. Es una lucha laboral porque el precio por hora sea de $15. Esto empezó en Estados Unidos, encabezada principalmente por los trabajadores de los McDonald's y de los otros comercios de comida, ¿cómo le llaman? El fast food. Y se fueron incorporando también trabajadores de comercios pequeños que están muy mal pagos y están peleando por ello. Inclusive también con un amigo Walmart, trabajadores de Walmart. Se han incorporado, han hecho medidas y han mínimamente coordinado en 30 países. Pero digamos, la punta de lanza ha estado en Estados Unidos. En Estados Unidos el día 15 de abril pasado, hace ya más de 2 semanas, hicieron marcha en más de 200 ciudades. Además, digamos, con el apoyo de amplios sectores. No salió en los medios esto, Pilar. ¿Por qué será que no salió? Por eso nosotros somos un medio alternativo. Por eso, ¿por qué será que no ha salido ni la televisión? Porque lo tenemos que sacar nosotros. Ni los diarios. Qué casualidad que han silenciado esto. Bueno, y siguen, inclusive ahora hay, hasta finales de mes, hay una huelga de hambre que inclusive teníamos un audio por ahí, este, en otro momento por ahí lo porque además se organizan por ciudades, ¿no es cierto? En Miami estaban haciendo huelga de hambre, mayoría mujeres eran, también había hombres, pero mayoría mujeres, y dos o tres apellidos latinos completo. Y en esa actividad, por supuesto, una hablaba en castellano absoluto, absoluto. Huelga de hambre hasta que, porque ellos tienen que pedirle al alcalde y al, no me acuerdo cómo se llama, el consejo comunal, una cosa así. Digamos, pero de mucho peso. Sí. Que se vote los $15 como salario mínimo, es decir, que McDonald's, entre otros, no puedan pagar menos. Estaba pagando $7.50, porque el salario mínimo en Estados Unidos es de $8 y algo. Ahora lo querían llevar... Por hora. O sea, que si están pidiendo el doble es porque debe ser muy bajo. Es bajísimo. Es bajísimo esa tarifa que está pagando, entre otros, McDonald's. Lo nombro mucho porque son... Y además ellos se han organizado en las movidas. Ustedes tendrán el payasito de McDonald's, ¿no? Sí. Bueno, el payasito llorando en todas las marchas, muy bien. Por el maltrato. Y, bueno, en algunos lugares consiguieron... ¿En algunos estados? Más que por estado, es por ciudad. Ah. Consiguieron que consiguieran... Esa base de salario. Exactamente, la ciudad de Seattle, Washington, y también en San Francisco de California, sí, han decretado aumento al salario mínimo para fijarlo en $15 por hora. Qué bueno. Mientras tanto, de todos los políticos tienen algún tinte parecido, ¿no? Dice el alcalde de Nueva York, ¿qué dice frente a esto? Porque hay una presión masiva y muy importante, que él va a seguir batallando porque el salario de 15, porque el salario mínimo sea de $15 por hora. ¿Contra quién batallará, no? Contra su bolsillo, no sé. Claro, que le dice no. Actualmente en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, donde él es la autoridad máxima, el salario mínimo es 8,25. O sea, este pobre señor va a tener que batallar unos cuantos dólares más, pero las movidas siguen, ¿eh? Me pareció muy interesante, además que pensando en qué gente reúne. Claro. Reúne los, es decir, igual que acá es el trabajo, claro, mal pago. Más precario, el trabajo bien precario. Reúne a la inmigrante, reúne, sí, a los estudiantes que trabajan por unas horas, que les arreglan los horarios y todo eso, y de esa manera como que se sienten agradecidos. Los estudiantes también se han sumado. Muy bien. Porque solo estudiantes, los que trabajan en McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y son los negros, que son un sector, mujeres. Claro, que siempre tienen salarios menores, tienen tareas menos calificadas. Así es. Y ellos, bueno, como te digo, han hecho algunas organizaciones en 30 países, Brasil también, ¿eh? Mira, no de la masividad que está haciendo en Estados Unidos, pero muy muy interesante. Sí, muy así interesante. Que podríamos ir a preguntarle a nuestros amigos de McDonald's de McDonald's acá qué hacen, ¿no? Sí. Y han recorrido el mundo algunas fotos extraordinarias, porque no hay quien no conozca McDonald's, la marquesina, claro, de McDonald's, con cientos de laburantes atrás con pancarta, etcétera. Mira vos cómo le ha salido a Estados Unidos. Se le quemó la hamburguesa. Se le está quemando la hamburguesa. ¿Quién le saca las papas? Y bueno, quiero mezclarlo con otro conflicto de mucho peso, que es el conflicto que está habiendo en muchas ciudades de Estados Unidos sobre las golpizas que da la policía blanca a la gente de color, como llaman ellos. Sí, golpizas y muertes, asesinatos, muerte. Asesinatos, torturas. Bueno, esta última semana le tocó... Nosotros habíamos conocido una de Ferguson hace pocos sí, meses atrás. Y bueno, esto es en Baltimore, la última semana. Y en este caso fue un pibe, Freddie Gray, un pibe de 25 años que cuando lo detiene la policía está a 4 o 5 cuadras de su casa. Ay, qué horror. Una parte del maltrato es absolutamente filmado. Cuando lo meten en el vehículo policial, ya el pibe estaba gritando a morir, y cuando lo meten adentro, bueno, no se ve más. Cuando lo depositan en el hospital, a los pocos días este pibe muere, ¿no? Y le rompieron la columna. Ay, qué, sí, es increíble. Lesión en la médula espinal, eso es un golpe. Sí, además que está filmado. Partieron, sí, porque lo columna. Tiraron, yo vi en televisión, lo tiraron al piso y bueno, y con esas borcillas que tienen ellos, le deben haber dado hermosa patada. Ay, con palos, sí. Y bueno, y ahí después decían que lo subieron al vehículo y lo movieron, no lo inmovilizaron, sino que así nomás, pum, tipo bolsa de papa, lo tiraron adentro del vehículo. Bueno, recordemos que también enfrenta a la cárcel este dirigente de las Panteras Negras, Mumia, que y hace está, 30 años que está detenido y que está prácticamente muriéndose y no le dan sin atención. Y recordemos que el preso político más viejo de América está en Estados Unidos y es un puertorriqueño que pelea por la independencia de su país. Sí. Es el preso político más... Es increíble. Bueno. Sí. Sí. Y hace unos pocos años también asesinaron en Puerto Rico a otro líder... Por la independencia, sí. Bueno, lo que quería remarcar era que frente a esta situación ha habido una respuesta muy importante, y que también ha involucrado, fíjense ustedes, a los secundarios. Que, hubo hubo marcha muy reprimida. En esa ciudad, en Baltimore. En Baltimore. Sí. Y los secundarios, fue muy reprimida, golpeada, etcétera, etcétera. Y los secundarios salieron, se organizaron, digamos, su sector, y fueron a centros comerciales, incendiaron una farmacia. Y le cortaron las mangueras cuando vino la... cuando vino los bomberos, es decir, o sea que yo no sé si es que no tenemos fuerte información, pero me parece que no es un sector que haya salido mucho, ¿no? Estos chicos, los secundarios, los maestros sí han estado muy, me acuerdo de una famosa huelga de los maestros que tuvieron un apoyo colosal, los maestros estatales, hace un par de, y están saliendo porque están está habiendo recortes, salud, educación, bueno, como ya conocemos, y han salido. Y el tema que charlábamos recién sí que los empieza a tocar, porque es la fuente de trabajo de los estudiantes. Claro. Y las golpizas de la policía racista también golpea a los jóvenes. No. Así que, bueno, esas cositas queríamos recordar. También hay alguna otra huelga. Quería también de hacer eje en Estados Unidos, porque siempre parece el Edén, y porque como el primero de mayo tiene tanto que ver con Estados Unidos, con ese país, ¿no? Así es. También hay paros por un aspecto también interesante, en los puertos de San Diego y Los Ángeles. ¿De qué sector es? Es un sector que hace traslado, es decir, son choferes en el puerto. ¿Y qué pelean? Vamos a leerlo textualmente porque parece que fuera hecho aquí. Están en paro, todavía no le han puesto fecha de término. Dice ellos, desde el 2012 han estado peleando para que las empresas dejen de clasificarlos como contratistas independientes, ya que con ese título los negocios les quitan sus derechos y protecciones como empleados formales. Claro. Son tercerizados. Son como proveedores. Son tercerizados. Claro, tienen que... Tiene una especie, claro, debe ser monotributista, como una figura... Claro. Monotributista, ¿no? Y con esto... Sí, es mundial todo ese tipo de disposiciones. La economía mundial se organiza y baja, ¿no?, para el resto del mundo. Es lo que el capitalismo organiza. Claro, en los grandes centros de poder, ¿no? Y después, bueno, se baja para todos lados. Y seguimos con la deuda de que los trabajadores no sucede lo mismo, ¿no? Eso que vos siempre hablás, Pilar, que en su momento, digamos, en el momento en que sucede los crímenes de Chicago, cuando, digamos, a raíz de eso se instaura el primero de mayo como fecha universal para que todos los trabajadores del mundo peleen por las 8 horas, digamos, la aspiración de ese momento, que era justamente, ¿no?, ante un capital que está absolutamente centralizado y mucho más que nunca hoy, digamos, donde existen grandes centros de poder que ni siquiera están localizados en Estado ya, sino en medio de la tierra, no se sabe dónde, y que de ahí en absoluta solidaridad bajan hacia el resto del mundo las disposiciones que el capitalismo decide, digamos. No sucede lo mismo con los trabajadores, lamentablemente, a unos cuantos años, más de 100 años, bastante más de 100 años de los crímenes de los trabajadores en Chicago, y cuando la Internacional de Trabajadores fijaba tanta expectativa en que justamente esto tuviera su correlato en la unidad de los trabajadores en el mundo, ¿no? Es un tema muy interesante. Sí. Y poder hacer acciones conjuntas, ¿no es cierto?, que, digamos, en ese momento en la Argentina se logran, en 1890, a raíz de, bueno, vuelvo a repetir, ¿no?, en 1886 se detiene, en relación a todas las movilizaciones que se realizaban en Estados Unidos por la jornada de 8 horas, se detiene a un grupo de trabajadores, se los acusa de hechos terroristas, y al año siguiente se los condena a muerte, que son los llamados mártires de Chicago. La Internacional decide que, bueno, en homenaje, en todos los lugares del mundo, a partir de 1890, se conmemora el 1 de mayo como Día Internacional de Lucha por la Jornada de 8 horas. ¿No? Creo que en Estados Unidos el 1 de mayo no se es un lugar donde no, bueno, curiosamente no se realiza esta conmemoración, pero en 1890 sí se realiza en el país. Nuestro país es uno de los países que en ese momento responden a esta convocatoria de la Internacional. Y bueno, pasados en ese momento, incluso hay una movilización donde van anarquistas y socialistas, y se puede realizar en conjunto, y se pide, digamos, el pedido era por los tres ocho, ¿no? Es decir, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, o digamos que uno se dedicara a lo que quisiera. Estas 3-8 también signaron muchísimos años de las luchas obreras. Ahora, digamos, a tantos años uno en realidad lo que ve, que no solo no rige la jornada de 8 horas en un montón de lugares, sino que además la burlan permanentemente los empresarios con el tema de las horas extras, ¿no? Que también está ligado a esta apelación, a este llamado a la solidaridad obrera. ¿Por qué? Porque las horas extras las necesitan los empleadores, las necesitan los patrones. Es decir, y lo que deberían hacer los trabajadores ante la desocupación es repartir esas horas, es decir, trabajar y hacer respetar las 8 horas de laburo, que es lo que la salud, digamos, permite a un trabajador, y no matarse por hacer y hacer y hacer horas extras, que en definitiva le comen su salud, le comen sus horas con sus hijos y su, digamos, armonía familiar, y que esas horas extras se repartieran entre los trabajadores precisamente que están desocupados, ¿no es cierto? Es decir, que tuvieran que tomar más trabajadores esas empresas. Digo, ¿cómo está ligado? Bueno, porque ese llamado en aquel momento a la solidaridad de todos los trabajadores del mundo, ¿no es cierto?, enfrentar como clase el avance, los avances del capital, bueno, hoy estamos más lejos todavía, y el caso de las horas extras vinculado a la jornada de 8 horas me parece que es una prueba de eso, ¿no es cierto? Sí. Estaba pensando que el capitalismo, igual que cualquiera, o más todavía con más, es evidente que se habrá planteado en esos años de tal batalla, tal lucha de clases tan importante, algunas estrategias. Y esas estrategias yo calculo que no les ha ido mal. No. Y a mí me da la impresión que una de ellas es la segmentación de la clase obrera. Exacto. Para articular una sobre la otra y poder controlar un poco más. Claro, y dividir, ¿no?, permanentemente al interior de los propios lugares de trabajo. que también y a es, nivel general también. Y a nivel general, que también es el trabajo a destajo, que sigue vigente cuando era y el trabajo esclavo que recordamos hace dos días atrás. El trabajo esclavo, el trabajo a destajo, la no cumplimiento de las leyes laborales, en algunos lugares está más atrás que hace 100 años atrás. O sea, las 8 horas se pierden constantemente por diversas maniobras que hacen los empresarios, por el fantasma de la desocupación, que a pesar de que se haya, digamos, reactivación laboral, el fantasma, que es algo de la subjetividad del trabajador, ¿no es cierto? Y que todas las generaciones lo conocen. Que todas las generaciones lo conocen, tiene un efecto que es mucho más largo y más presente de lo que se ve. Entonces, tienen muchos recursos, ¿no es cierto? Tienen muchos recursos los empresarios que actualizan y en su fraternidad de clase lo implementan en todos lados y con como si hubiera acuerdos tácitos, ¿no? Pero más que fraternidad de clase, permíteme, sí. Ahí el que gana manda y aplasta a los otros pequeños. Es verdad, y la fraternidad es un término que no corresponde a ellos para nada. Es monolítico. No son nada fraternales. Monolítico. Sí, lo digo como sí. Irónicamente, digamos. Bueno, quiero agregar a esto que nuestro compañero Carcho nos ha enviado un WhatsApp en el cual plantea un WhatsApp, Matías, qué moderna que está. Sí. No lo perdonamos, ¿eh? No, es totalmente en relación a lo que estás hablando, porque no pudo venir porque estaba en la audiencia del Ministerio de Trabajo, porque estaban discutiendo el tema de los ritmos de trabajo que él nos comentó que la fábrica imprime a sus trabajadores. Entonces estaban en esas discusiones y bueno, y por eso no podía venir, así que se disculpo ante nosotros. Pero y ante tiene la que audiencia. Estar en todos lados, Cacho. No, pero primero es el lugar donde los compañeros confían en él. Bueno, y yo antes de que nos vayamos quiero recordar que hoy, en estos días se cumple el centenario del genocidio armenio, el primer genocidio del siglo XX. Que el Estado turco sigue desconociendo, que muchos países del mundo desconocieron hasta hace muy poco tiempo, que Hitler, sin embargo, decía, si se pudo olvidar el millón de muertos de armenios, también se van a olvidar lo que hacemos nosotros, ¿no? Es decir, el haber silenciado y olvidado el genocidio armenio, de alguna manera tiene que ver con las posibilidades que tuvieron otros genocidas posteriormente. Hoy hay una, en estos momentos debe ser, porque creo que estaba convocada 7:30, una movilización que va desde la Facultad de Derecho hasta la Embajada Turca, que se hace siempre, y mañana es el gran acto central, que es en el Luna Park. Así que bueno, llamamos a todos los que puedan acompañar esto, es de una importancia enorme para todos. Así que mañana la cita es en el Luna Park para recordar el genocidio armenio. Así es. A nivel internacional se ha recordado muchísimo también. Se vieron fotos por ahí inclusive en Estados Unidos. Me llama la atención también muy concurrido el aniversario del que ya lo celebraron, ya habrá sido estos días para ello. Sí, sí, muy concurrido. Bueno, me parece bien. Debe haber una comunidad armenia seguramente importante y son los 100 años como. Claro, y son los 100 años, vos. ¿No? Son los 100 años. Y si terminamos el programa con una buena noticia. A ver. ¿Alguna buena noticia, estimado Rama? Tenemos un hermoso transmisor, ¿eh? Tenemos transmisor. ¿Y huracán, en serio? Bueno, esa es la mejor noticia. Huracán salió campeón y Radio Semilla, que tenía afectado la salud, tenía en terapia intensiva su transmisor. Si usted está es del barrio, ahora goza de buena pero salud. Se escucha así bárbaro, que, bárbaro. Muy bien. Esa es nuestra buena noticia del día, ¿no? Entonces nos vamos. No, hasta el martes. Hasta el próximo martes. Gracias a todos. Chao. Calmar a la lluvia este día.